digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Muy buenas a toda la audiencia y al piso itinerante de Poner la Pava. Hoy vamos a hablar un poco del Bajo el Molino. Bajo el Molino es un paraje en la localidad de Nono que se encuentra al sur del río Chico de Nono y en la costa este del río de los Sauces y la cola del dique de la Viña. Este lugar, tras la conquista de los españoles, formó parte de la encomienda de Laxa, hoy Nono, la cual perteneció al encomendero escribano Juan Nieto y su esposa Estefanía de Castañeda desde 1598 hasta 1612, en la cual Leonel Alfaro le cedía estas tierras al pueblo de indios de Laxa, después el pueblo de indios de Nono, en el cual le correspondía por esta ordenanza legua y media hacia todos los vientos, o sea, 8 kilómetros a la redonda. Entonces estas tierras fueron de los pueblos de indios, las cuales fueron de las mejores tierras que había en la región, por lo tanto eran muy codiciadas por los españoles gracias a sus sementeras, ¿no? Que eran los sembradíos, como se les decía en esa época. En 1643, la encomienda es donada a los jesuitas, que en 1688, tras una epidemia y muerte de muchos aborígenes de Nono, reclaman que estos son pocos para seguir llamando a su pueblo y hasta se solicita que los lleven al pueblo de indios de Soto para quedarse con las tierras, ¿no? El curaca de Nono logra defender que eran suficiente cantidad de familias para seguir teniendo la categoría de pueblo de indios, pero los jesuitas consiguen quitarles las tierras al sur del río Chico, ya que eran pocos y no necesitaban tantas tierras para subsistir. Ese mismo año los jesuitas, en 1688, intercambian estas tierras con Ana María Bustos y Albornoz por unas tierras en Panaolmas. Y ella, meses después, en 1689, se las vende al cuñado de su hermano, el general Bartolomé Olmedo. Este último creó una gran estancia llamada Santa Cruz de los Entre Ríos de Nono, que abarcaba de el Alto de Nono, Bajo el Molino, San Huberto, hasta Las Rabonas, y luego hacia el sur continuaban más estancias de su propiedad, hasta Los Molles y Las Rosas. Los indios de Nono entablaron dos juicios en 1753 y 1756 contra Olmedo, para tratar de recuperar esta legua y media hacia el sur que le correspondía. Incluso en esta tierra hubieron varios problemas en que involucraban al ganado que se cruzaba de un lado al otro. Incluso se menciona un asesinato por parte de un indio a un esclavo de la estancia de Olmedo. Pero el español conservó estas tierras que luego su hijo, Enrique Olmedo, vendió a Francisco Garay en 1764, quien resumió el nombre de esta estancia llamándola Santa Cruz de Nono. Esta llegó a ser una gran estancia, ¿no? Una de las más importantes de la región, que producía maíz, trigo, incursionó en el algodón, en la vid, y también tenía una importante producción con ovejas, la cual también era trabajada por esclavos y algunos indios conchavados. Es aquí en el cual tenemos una primera mención, una evidencia de la existencia de un molino en donde hoy está Bajo el Molino. A fines del siglo XIX, este paraje tomó el nombre actual y la vieja estancia fue repartida en varias parcelas de tierra con varios propietarios, de la cual una, entre la actual Ruta 14 y la juntura de los ríos, pertenecía al cura Brochero, del cual en 1880 construye dos acequias que le permitirían producir en esta parcela unos sembradíos de pastos, de pasturas para el alimento de equinos. Durante el siglo XX continuó siendo un paraje fuertemente agrícola, ¿no?, con cultivos principalmente de maíz y tabaco, hasta los años 80, 90 y los 2000, en los cuales tuvo una transformación importante, creándose muchos complejos de cabañas y caseríos, de las cuales muchas casas también eran de veraneo. Bueno, esto es algo muy resumido de la historia de Bajo el Molino, muy relacionada con, obviamente, con Nono. Así que bueno, espero que les haya gustado. Un saludo grande y nos vemos el próximo sábado. Hoy es día de alegría en lo del Pato Romero. Chacarera, chacarera, acompáñame al festejo. La niña tan buena moza celebra su casamiento. Chacarera en todo dondo, bailará todito el pueblo. Hay que llegar invitado, sino también compañero. La casa invita a la fiesta en lo del Pato Romero. Mira y que esté bienvenido el hijo que ya es doctor. Así el orgullo es doblete, Pato Romero, señor. Hay vino de uva santa y en la parrilla un ternero. Salud amigos, que viva amigo el Pato Romero. En la iglesia Juan Bautista vestida toda esperanza. La novia busque el altar, jazmín de luz sin palabras. Chacarera, chacarera, la licha bailará ahora. Podrá contarle a los nietos que se bailó hasta la aurora. Bien ahí esté bienvenido el hijo que ya es doctor. Así el orgullo es doblete, Pato Romero, señor. Buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rudita, y muy adentro tu lumba yo la he de encontrar, linda su boca de percarla, y doña Dominga la chacarera. Abajito y un tal alabí por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa en la aromaba. La aromaba con su olor, con ajo del tala que supo cortar. Digo, don Vivas, hacia el caer, invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. Dentro de los montes subió la luna y palúmbrala. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojita y tala, flecos de luna, la chacarera. Con su bata de puro percal va doña Dominga. Todas las flores que hay en el monte y se le envidian, se le envidian. Por hermoso de su percal, cosa que sepa regalar, donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la tranza al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido del sauce y del timbre también. Ese mi abuela saben decir los changos del monte cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que habrá sido en antes, una corzuela lujosa y ágil de no más. Como nube en el aire quedó el polvo aderal. Osquita y tala, flecos de luna, la chacarrera. Para romper el aislamiento, la pandemia ha puesto el mundo patas para arriba, ¿no? Y también, en todo caso, las maneras que tenemos de comer. Pero no todo cambia. Vos fíjate que, como la comida tiene que ver con quiénes somos nosotros, seguimos buscando consumir aquello que nos identifica más allá de la pandemia. Sí, entonces, cada uno tomará su mate con su propia bombilla. O, en todo caso, tomaremos un mate con dos bombillas. He visto amigos que lo hacen. Pero nunca vamos a dejar de tomar mate, porque forma parte de quienes somos nosotros. Poné la pava. Información entre mates. Un programa de circulación comunitaria. Poné la pava. Información entre mates. Y yo ya tengo 68 años en Nono, debajo del molino, sí, porque pertenecíamos. Yo veía, ya estaba de puestero ahí en el bajo del molino, nada más que para el otro lado del río. Ajá. Ahí vino mi mamá de puestero con los familiares, todos acá de, también que han sido tan acá, es Nono. Uh-huh. Familiares de la Chabela. Chabela, sí que está casada con uno de los dueños de allá del puesto donde nosotros vivíamos. ¿Y usted vino con su madre, con su padre? ¿Con quién vino? Sí, vine con mi papá y mi mamá y mis hermanas. ¿Desde dónde vinieron a Bajo el Molino? De San Lorenzo. ¿Cómo era Bajo el Molino en la época de su niñez, cuando usted era pequeña y llegó al lugar? No, éramos cuatro o cinco casas nada más, muy poquitas, que estaba don Justo Oviedo, los chicos Díaz, toda esa gente, muy poquitos éramos, que trabajábamos mucho en el tabaco. Plantábamos tabaco, ellos sí, y sembrábamos maíz, claro, todo eso lo que lo hacía mi mamá, mi papá, y hacían los vecinos también. Trabajábamos en eso, los ocupaban para que ensartáramos tabaco, o juntáramos papa, todas esas cosas lo hacíamos con mi madre. Usted llegó, el dique ya estaba, ¿o no? Sí, no, pero estaba muy lejos el dique, para abajo. Y después empezó, en esos pares de años, empezó a llenarse el dique. Hacía pocos años que estaba el dique y no se había llenado nunca. Nunca. Después ya se empezó a llenar cada vez más, ya llegado hasta junto a los Nonos. Claro. Nosotros vivíamos ahí al lado de los Nonos, vivíamos nosotros ya último, casi en el último tiempo, ya vivíamos ahí, al lado del pie de los Nonos. Antes que llegara el agua del dique, ¿qué había a donde hoy está el agua? Es el río. Estaba el río. El río nada más. ¿Había casas? Y nada más que esa casa nada más, después para este lado del río, que es la casa donde está mi mamá. Uh-huh. Que esa es una de las casas más antiguas, pero ya, claro, ya no están las mismas casitas, ya, claro. Ya se cambiaron, se hicieron casas, que era tal Elvira también, los chicos Bustos, uh-huh. Que ahí está la casita. De esa sí está todavía un poquito de casa más antigua. Pero de ahí éramos los únicos que habíamos ahí. Dardo Nieva, que todavía vive don Dardo Nieva, pero también ya ha hecho su casa también. Ya uh-huh. No es el mismo ranchito que uno vivía. Claro. Que antes todos teníamos los ranchitos de techo de paja, todo eso de adobe. Que yo les digo, hasta la vez, le digo, mijo, ahora hay tanto problema para hacer una pieza o para hacer una casa. Le digo, mi papá sabía decir, mañana me empiezo a hacer una pieza más, o un sancho más, un cuarto más, porque hace falta. Y él ahí nomás cortaba los adobes y a los dos o tres días se ponía con el sancho y plantaba cuatro palos, que eran los pilares que dicen ahora, que si no tenés el fierro, qué sé yo, no podés hacer una casa. Y para allá ya teníamos el sancho y sacábamos paja y la techamos y ya estábamos con el otro sancho más. ¿Y los techos cada tanto los renovaban? Todos los años lo teníamos que ponerle la paja. Le cambiaban la paja brava. La paja de arriba. Y ahí tenían unos tirantes de palo y caña, sí, sería. Sí, teníamos caña. Cuando podíamos ponerle caña, le poníamos caña. Y si no, como digo, los chicos juntábamos los palitos de suncho, ajá, de esos árboles yuyitos que hay por el río, que son suncho. Sacábamos todos los palitos esos y los poníamos eso como tipo de caña. Y hacíamos el rancho, digo, para ya teníamos una pieza, ¿no? Como ahora digo que tenemos que buscar un montón para poder hacer una pieza, que es el ladrillo, el cemento, todo. Era el barro, hacer el barro, pisábamos. Había veces que no teníamos un caballo y lo pisábamos nosotros nomás con los chicos. Uh-huh. Decía mi papá, vaya a meterse al pisadero, ahí pisen el barro. Y los metíamos todos, era como un juego que hacíamos nosotros. Y pisábamos el barro y hacíamos el... Y en unos días ahí armaban la habitación, la pieza. Dos o tres días teníamos el rancho, le decíamos nosotros. Uh-huh. Tenemos el rancho ya listo. ¿Y el baño cómo era en esa época? Y era como un excusado. ¿Afuera? Afuera. ¿La cocina también? La cocina también afuera, sí. ¿Y usaba mucha leña para cocinar? Mucha leña. Uh-huh. Cuando teníamos un fogón, poníamos en un fogón dos fierritos, unos ladrillos, unas piedritas, poníamos el fierro y ahí teníamos a poner la olla. Y si no, mi mamá sabía poner un gancho arriba así y lo ponía derecho, justo derecho el fuego. Ajá. Y ahí colgaba la olla, y ahí hervía la olla. Todos los días el puchero y la mazamorra. ¿Cuáles eran las comidas típicas ahí? Puchero, mazamorra. El puchero, la mazamorra, el locro, la humita. La humita nosotros la hacíamos casi todos los años, hacíamos un montón. ¿Cosechaban el maíz ustedes? Cosechamos el maíz nosotros, teníamos. ¿Zapallo? Zapallo también. Y vendíamos nosotros el zapallo, salíamos en el surco y vendíamos zapallo. ¿Hasta dónde iban? Y hasta Mine Clavero, Cura Brochero, uh-huh, hasta Panaolma sabíamos ir en surco. Un par de años lo fuimos con mi papá, que era hasta La Ventana, hasta allá, hasta la sierra. En una jardinera íbamos a vender tabaco, zapallo, todas esas cosas, maíz. ¿Y también hacían, cambalacheaban, así cambiaban por otras cosas? Cambiamos por cualquier cosa. A veces no se usaba la moneda, pero sí el producto. Claro, cambiamos por una oveja, por una cabra, por un chancho, por cualquier cosa. O sea, había sopa, algunos nos daban una pieza de sopa, aunque fuera usada, mi papá nos recibía lo mío. Y ese tipo de intercambio así, hasta ¿usted se acuerda hasta qué momento siguió haciéndose? ¿Todavía a veces hacen algún tipo de intercambio o ya no corre más eso? Ya hasta la vez, si yo tengo alguna cosa que cambiarla por ahí, o ya la cambio. ¿Siguen haciéndolo? Lo seguimos haciendo. Igual que donar, yo me encanta donarle una cosa a uno a otro. Uh-huh. Le dono un cordero, lo que sea, lo que yo tenga que me piden por la radio. Seguro que yo a la Vicenta está donando un cordero para una rifa, para una gente que le haga más falta que a mí. Como imitando al hornero, hice un ranchito de barro donde abrigo a mis cachorros y a la mujer que venero. Tiene los cuatro esquineros rodeados de amor materno. Me costó varios inviernos con otros tantos veranos, porque lo han hecho estas manos. ¿Será que tanto lo quiero? He visto de entrar mil soles, he visto llegar mil noches, sin protestas ni reproches, siempre pegado al adobe. Bien haiga mi suerte pobre, trabajar de enero a enero, con paciencia y con esmero, con cariño y con amor. Hice un ranchito cantor, igualito que el hornero. Lindo es ver al pajarito cuando comienza su nido. Va bolido tras bolido recorriendo los charquitos, llevando barro en el pico, trabaja sin descansar. Así tuve yo que andar como pájaro barrero, si pa' ser como el hornero solo me falta volar. No cuento lo que he sufrido porque el techo está primero. Si trabajé cual hornero para levantar mi nido, es un deber que he cumplido. Puedo decirlo orgulloso, y si hoy de esa dicha gozo, solo me resta pedir que Dios me deje vivir para ver mis hijos Quiero reivindicar el mate que ha sido de alguna manera puesto en discusión con esto de la pandemia y como causante de muchos de los contagios. Es que si el mate se ha hecho para compartir, es difícil la situación. Al menos compartamos el termo, por lo menos. Dicho esto, debo decir que el mate es un ritual, es casi sagrado para mí, y la pava eléctrica no forma parte de mi vida. La pava eléctrica nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. El ritual de poner la pava y que vaya de a poquito calentando el mate a medida que va tomando temperatura, eso es magnífico. Entonces uno va calentando el mate y va tomando temperatura y se va sintiendo el ruido, uno le conoce el ruido a su pava, digamos, y después, bueno, es buena, muy buena hierba, siempre es bueno con rica hierba. Yo tomo mate amargo, tomo con mate seco, tengo varios matecitos ahí, sobre todo que me han ido regalando gente querida. Y nunca tomo el mate húmedo, siempre voy tratando de que el mate esté seco y trato de que se seque el mate. Donde voy a algunas casas, vacío los mates, no, eso es un toc que tengo, que vacío los mates en la casa, que llego, veo un mate que está sin usar, así voy y lo tiro, tiro la hierba en la tierra siempre, le devuelvo a la tierra la hierba. Y bueno, eso, qué sé yo, si sirve, les mando un abrazo. Un abrazo de mate. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la Avenida pasadas las 12:30 en Bajo el Molino, aquí en la Placita de los Sauces, en este primer aniversario de este espacio creado por el grupo de vecinas y vecinos de la Huerta Comunitaria de Bajo el Molino, y ya está todo dispuesto, absolutamente armado, para el locro, los choris, la mesa dulce y la música en vivo que se viene en un ratito. Alejandra Matos va a estar haciendo algunas canciones folclóricas y después se dispone todo para bailar. Me parece que es así. Y le vamos a preguntar acá, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes. Buenas tardes. No, buenas tardes. Buen día. Buen día. Buen mediodía. Buen mediodía. Bueno, yo me llamo Jorge. Acá en la zona me conocen como un zampacho. He estado en Carlos Flores. Ajá. Bueno, hago música típica, bueno, con mi compañero que no lo quiero nombrar. No, nómbrelo, por favor. Pero lo dejamos así en incógnita. Vinimos a colaborar acá, sí. Y vamos a hacer unos temas. Zampacho, cuando decís música típica... Paso doble, ranchera, chamamé. Todo lo que se acostumbra en la zona, sí, para bailar. Cumbia, digamos. Cuarteto, de todo un poco. Todo depende del tipo de gente que hay y lo que van pidiendo. Lo que va pidiendo, ¿viste? Se puede llegar a ir haciendo. Uh-huh. ¿Y qué tienen? ¿Con algunas bases ya pregrabadas o tocan qué instrumento? Yo toco el teclado y acordeón, pero en este caso voy a tocar el teclado. Bien. ¿El acordeón? El fuelle. Claro, que tienen con fuelle. Qué bueno. Así que casualmente cuando ustedes estaban poniendo el tema, sí, de Carlos Flores, el tema, sí, de la cumbia de los hermanos, bueno, yo ¿estás también ahí? Grabé ahí. Aparecías en los nombres. Yo le grabé en un tema que me pidió Andy Flores, el hijo de Carlos Flores. Ajá. Para hacerlo en los bailes. Así que no sé si en los bailes, porque yo no toco más con ellos, pero si lo están haciendo, pero le armé yo toda la parte instrumental para, bien, que ellos lo hagan y recuerden a los hermanos Flores, claro, en los bailes. Claro. ¿Qué fueron, qué son los hermanos Flores para la música de Tras la Sierra? Y fueron y es son grandes en la música, con mucha trayectoria. Yo tuve la grandísima suerte de tocar con ellos, de aprender con ellos y bueno, llevarme una grata compañía con ellos. Bueno, actualmente con Andy Flores, que es el que ha quedado como heredero, tenemos una muy buena amistad y bueno, como hermanos estamos. Uh-huh. Si quieren, alguien está escuchando, fiesta, y quieren contar con los servicios, se puede contratar. Sí, sí, como... sí, nosotros directamente hacemos así cada tanto, como nos contratan y vamos y hacemos un show. Bueno, mi compañero ya tiene su banda, así que... ¿Compañero que está acá? Sí. Ajá. Solamente... No quiere decir nada. No quiero comprometer. No quiere. Así que, sí, entre los dos hacemos, por ahí sumamos de acorde a los costos, sumamos. Claro. Sí, suma más integrante al conjunto. Más integrante, ¿o no? Claro, más... De acuerdo, bueno, los números. Y puede haber shows que duran un rato también. Sí. ¿Cuánto? Sí, no, bueno, no, en este caso no hay problema. Yo vine con la onda de aportar un granito de arena sin fin de corte, así que claro, no tengo ningún problema de nada. Así que quienes están en la sintonía escuchando, vecinas, vecinos que son del Bajo, de Nono, la calle. Y que muchos acá en la zona me conocen, bueno, gracias por la bueno, con el tema de Carlos Flores, que hemos andado mucho en la zona. Sí. Y bueno, yo he estado ahí, bueno, y muchos me conocen. Uh-huh. Así que San Pacho. Invito. Sí, San Pacho. Más que todo con el apodo. Uh-huh. Me llamo Jorge Alejandro. Jorge Alejandro, ¿dijiste el apellido? Ferreira. Ferreira. San Pacho para... San Pacho es el apodo mío, que es un apodo, una marca registrada que bien, ya me quedó. Muy bien. Así que... Bueno, acá en la zona me conocen y bueno, invito a toda la gente a venir. ¿Salió y el concurrir? Sol. Sí, está hermoso. A que venga acá a la plaza a pasar una gratísima tarde y con espectáculos artísticos así. Buenísimo. Si bien en la zona San Pacho es conocido, capaz que hay gente escuchando que... Sí, ¿no? Por tiene eso. Un evento, una fiesta y dice, che, me gustaría algo más bailable para este evento. ¿Cómo lo ubica? Bueno, en realidad no tengo el número, pero lo tengo que fijar porque he perdido un montón de veces el teléfono y no, ya claro, no, ya no nos acordamos nuestros propios números, nos pasa todo. Así que si no, de última, sí, pueden contactarse con la, van a ser la manager. ¿La Tere? Teresita. Ah, la tenemos de manager, a Tere. Como también. Segunda manager. Muchos manager. Títulos tiene la Tere. Claro. Bueno, y más o menos, y ahí yo le paso el número. Bien. Para no hacer dale, un bache a esto. Dale, no pasa nada. Así que, sí, podemos estar en todo tipo. He hecho todo tipo de música en la vida. Nos hemos juntado a hacer fusiones. Hemos hecho jazz, hemos hecho otro tipo, incursionando en otros folclore también. ¿Autodidacta o quién le pasó la enseñanza del instrumento, por ejemplo? ¿Cómo? Mira, por oído, después aprendí por música y bueno, pero tengo, más que todo me lleva mucho por el oído. Uh-huh. Yo agarro un instrumento y empiezo a encontrar las notas y ya salgo tocando. Y en el mismo caso también, en guitarra también, no, algo que no es mi fuerte, pero guitarra también. Te arreglas también con la guitarra. Sí. Y bueno, todo me lleva a la oreja de burro que tengo. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, San Pacho, por el ratito ahí de bueno, charlar al aire con nosotros. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por la colaboración acá que tienen con los chicos acá de la plaza. No. Es lo mínimo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Dale, bueno, acá estamos ya cerrando la transmisión, el programa de hoy. Vénganse, les dejamos ahí la expectativa para que se acerquen a disfrutar de esta jornada de sábado, que la verdad salió el sol, está alucinante. Hermoso, se puso súper lindo. Sí. Se vengan a tirar unos pasos, a comer un locrito, un chori, unas tortitas con mate. Está buenísimo. Hay un surtidito de propuestas, así que hermoso. Sí, está re lindo. Así que bueno, ahí están todas y todos invitados. Vamos a cerrar el programa ahora, en este momento. Así también disponemos a disfrutar un poco de la jornada y damos paso al sonido para, bueno, que suene un poquito más fuerte la música. Uh-huh. Así que un placer. Me encantó nuestra versión viajera de hoy, se lo tenía que decir. Bueno, le digo que pueden hacer un proyecto itinerante de poner me a pava. Me encanta. Parece sobre que todo ahora que se viene el calorcito. Sí. Bueno, ¿quién le dice que arranca la gira de los sábados de poner la pava por Tras la Sierra para empezar? Está buenísimo. Para empezar. Así que bueno. Bueno, un placer total. Igualmente. Nos encontramos el sábado que viene entonces. Así es, hasta el sábado que viene, gracias por estar ahí en la sintonía del 88.5 Radio Grito, en vivo, en diferido por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero, los lunes de 14 a 17 y también por mochilerosradio.com. También por nuestra página de Facebook, Poner la Pava en Tras la Sierra, ahí nos encuentran cualquier día, en cualquier momento. Chau. Chau. El cuarteto nace en Córdoba Capital. Y cuando cruza las sierras grandes y pasa por las pircas y lo atraviesa el viento de Achala, llega atrás la sierra convertido en cuarteto serrano. Este es un espécimen de ese cuarteto, la gallina cocorita. Parecía tan mansita la gallina cocorita, pero es gallina de pelea. Ningún gallo en el paraje se ha montado ese plumaje, ahí nomás lo picotea. Pero a este gallito ardiente no lo achica fácilmente porque lo joya le echao. Y aunque pique y reniegue, no hay ardor que me sosiegue, soy un gallo enamorado. Ay, gallinita, venga pa' acá que la voy a pisar. Ay, gallinita, venga pa' acá que la voy a pisar. Mi samarriada yo sé muy bien que le va a gustar. Mi samarriada yo sé muy bien que le va a gustar. ¡Oh, oh! ¡Mami, mami! Gallo más atrevido me ha montado en un descuido y me ha dejado haciendo mueca. Y después que me ha montado con otrita se ha fugado y ahora cree boqueando chueca. Más mejor que no lo vea, pues soy galla de pelea, yo le corto el potentao. Y aunque me cruje el pescuezo para adentro, me confieso, a mí mucho me ha gustado. Ay, gallinita, venga pa' acá que la voy a pisar. Ay, gallinita, venga pa' acá que la voy a pisar. Mi samarriada yo sé muy bien que le va a gustar. Mi samarriada yo sé muy bien que le va a gustar. Ay, gallinita, vení pa' acá, no se halla así. Ay, gallinita, vení pa' acá, no se halla así. Mi corazón te anda reservando un kiriquiqui. Mi corazón te anda reservando un kiriquiqui. ¡Báilalo! Donos do agrobiso, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista. Essa voz, a da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais é que comer com agrotóxico, povo tem mais é que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia Miss Motosserra, rainha do desmatamento. Já o que eu acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento. Vocês se elegem e legislam feitos cínicos, em causa própria ou de empresa coligada. O frigo, a multi de transgene e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada. Até comunista cai no lobby antiecológico do ruralista, cujo clã é um grande clube. Inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube. Vocês que enxotam o que luta por justiça. Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente pela frente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Vocês que criam, matam cruelmente bois, cujas carcaças formam um enorme lixo. Vocês que exterminam peixes, caracóis, sapos e pássaros e abelhas no seu nicho, e que rebaixam planta, bicho e outros entes, e acham pobre, preto e índio tudo chucro, porque dispensam tal desprezo a um vivente, porque só prezam e só pensam no seu lucro. Eu vejo a liberdade dada aos que se põem além da lei na lista do trabalho escravo, e a anistia concedida aos que destroem o verde, a vida sem morrer com um centavo. Quando eu vejo cenas de horror tão fortes, tal como eu vejo com amor a fonte linda, e além do monte o pôr do sol, porque por sorte vocês não destruirão o horizonte ainda. Seu avião derrama chuva de veneno na plantação e causa náusea violenta, e a intoxicação em adultos e pequenos, na mãe que contamina o filho que amamenta, provoca aborto e suicídio inseticida. Mas na mansão o fato não sensibiliza, vocês já não estão nem aí com aquelas vidas. Vejam como é que o agrobis desumaniza. mata Minas, a Amazônia, Mato Grosso. Infecta solo, rio, ar, lençol freático. Consome mais do que qualquer outro negócio. Um quadrilhão de litros d'água, o que é dramático. Por tanto mal do qual vocês não se redimem. Por tal excesso que só leva à escassez. Por essa seca, essa crise, esse crime. Não há maiores responsáveis que vocês. Eu vejo o campo de vocês ficar infértil. Num tempo um tanto longe ainda, mas não muito. E eu vejo a terra de vocês restar estéril. Num tempo cada vez mais perto e lhes pergunto. Será que os seus filhos acharão de vocês diante de um legado tão nefasto? Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde, só de soja, de cana ou de pasto. Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão mortos pelo grão negócio de vocês. Pelos milhares dessas vítimas de câncer, de fome e sede, fogo e bala e AVCs. Saibam vocês que ganham com um negócio desse muitos milhões enquanto perdem sua alma. Que eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma. Eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma. Eu me alegraria, oh, esse sistema que nos causa tanto trauma. Agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno. Pone la pava. En la preparación del mate no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más, y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión.